ignorar. Tengo tanto y no lo merezco. No podría pensar que pueda negar que si vivo hoy es por tu aliento. Es que sin ti yo no soy.